siguen gustando las chicas de 22, porque me siguen gustando las chicas de 22. Pollita nueva, la de 25 a 30.